Usted tiene que venir a televisión. Hay tantas cosas, pero con mucho gusto, sí. De momento vamos, le voy a poner una canción muy bonita. Una canción que además tiene mucho que ver con la Semana Santa. Una canción que la verdad es que es un acontecimiento, porque en su día Serrat escribió, puso música a un poema de Machado, La Saeta. Y la novedad hoy es que vamos a escuchar la música de Serrat, la letra, por supuesto, de Machado. Pero la novedad, digo, es que vamos a escuchar la guitarra de Tomatito y en el cante la extraordinaria voz de Camarón de la Isla. Para todos ustedes. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Saeta al canta, al Cristo Elohita, siempre con sangre en la mano. Siempre por desenclavado, canta del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la Serrat, Camarón, Tomatito, qué bonita canción y sobre todo qué día más bonito, qué perfecto día para cantar esa canción. Muchas gracias a los tres.